puso a vivir. Nunca pude encontrar nadie como tú. Ahora que a mi lado estás, no te marcharás. Quédate, mi amor, quédate por mí. Pide lo que quieras, yo te haré feliz. Quédate, mi amor, quédate por mí. Pide lo que quieras, yo te haré feliz. Amaneciendo un sol radiante como el fuego de este amor. Y te prometo un cielo inmenso lleno de estrellas y alumbrando nuestro amor. Y cada día amaneciendo un sol radiante como el fuego de este amor. Quédate, mi amor, quédate por mí. Pide lo que quieras, yo te haré feliz. Quédate, mi amor, quédate por mí. Amaneciendo, un sol radiante como el fuego de ese amor.